para mi amor, todo lo que es mío es para ti, mi cielo, todo lo que tengo es para mi amor, todo lo que es mío es para ti, mi cielo. Amor.